hacía tanto te esperaba. Que me encantó encontrarte ahora. Rápidamente la memoria corrió a contarle a este corazón que al saberse frente a mí se ha llenado de tanta emoción, se ha vuelto loco irremediable. Si no haces algo no veo solución. Hazle un cariño, que este corazón es como un niño. Si no siente amor, entristecerá. Hazle un cariño, que está perdiendo su podido amar desde que no estás. Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido, que no sabe, que no entiende, se sorprende y no comprende qué pasó con nuestro amor. Siente amor, entristecerá. Hazle un cariño, que está perdiendo su sentido. No ha podido amar desde que no estás. Hazle un cariño, sabe que no entiende, se sorprende y no comprende qué pasó con nuestro amor.